los pipas, taburetes y sillas, Power Rangers y masillas. Luego en el camerino los gin tonics con pepino, y luego recen en casa, morada vil del destino. Vale, ahora hay 50 solos.